por tu amor yo he sufrido tanto. Y ahora que no estás aquí, que ese amor no ha terminado, porque aún yo pienso en ti. Por tu amor yo iré vagando tras mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si aún tú me quieres, ya sabes dónde estoy. Aquí estaré esperándote con todo el corazón. Así que ven y dime cuánto me amas. Así que ven y dime cuánto me extrañas. Yo por tu amor viajaría al infinito. Por tu amor te cantaré las canciones de por ti escrito. Tanto, y ahora que no estás aquí, que este amor no ha terminado, porque aún yo pienso en ti. Por tu amor yo iré vagando tras mi soledad, no descansaré hasta tenerte otra vez. Y si aún tú me quieres, ya sabes dónde estoy. Aquí estaré esperándote con todo el corazón.